sabe de nada estar contigo. Lo único que te da es lo que tenemos. Hay que hacer una búsqueda de los amigos y la cultura de los amigos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, como siempre a través de Radio Express en el 101.4, a través de nuestro programa de Media Express y, por supuesto, televisando la radio a través de EGEX. Podéis vernos y a veces nos vemos. Hoy es jornada de reflexión. Hoy es jornada de análisis. Sábado a las 8 de la tarde aquí en el Martínez Valero, Elche en Valencia se ha convertido por lo menos en una final. Si Elche de verdad quiere estar pensando en el ascenso, no se puede permitir mucho más acción. Esto puede parecer una exageración, acaba de empezar y era todo por mucho, pero no me imagino la semana que viene hablando de la cuarta de la tarde. Además, no me lo imagino porque no va a hacer. No estoy llegando a Profeta ni a Misa. Si algo tiene el equipo de Borrás es que sabe lo que quiere, sabe reaccionar y sabe darse cuenta de dónde pone el tiro. Y para curar una herida, lo más importante es saber dónde está la herida. Si te tapas los ojos, la culpa de los árbitros está en el momento que te lo hacen. Por favor, entre otras cosas, porque no es casualidad que el Elche en el pasado fuera más apreciado. Dicho esto, es cierto, y sabéis, vosotros también habéis escuchado unos cuantos lustros y décadas, cuando ya tenemos 3 años, hablando de los partidos, de que no solo ponemos nuestros ojos a los partidos, sino también los partidos de Uruguay, yo siempre soy de la misión, soy aquí completamente seguro, después de una liga tan larga como son los partidos más grandes, que yo no cierto que en las últimas 3 derrotas, sobre todo en la de Huelva y la de Valladolid, tuvieron decisiones arbitrales claves en contra del Elche que tuvieron. Pero el futbolista no tiene que fijarse en eso. Y me gustó escuchar a Bordalás en la rueda de prensa hablando de que el Valladolid había sido el futbolista. Ahí es donde tiene el futbolista. El porqué el Elche el año pasado era una de las escuadras más sólidas y uno de los equipos más difíciles de encajar. Lleva en los últimos 3 partidos 6 goles en contra. El porqué las facilidades defensivas a veces son difíciles. Hay una defensa que es la misma del año pasado que nos sorprende que se cometan esos errores. El porqué el Elche en las 3 primeras jornadas de liga, más el partido de Copa, lo ganó todo y se puso en el equipo. Y en las 3 siguientes. Algo que está fallando además en una o dos de los años. El equipo ha tenido sus años de vida. en ese momento debía llevar varias amarillas con entradas contadas. Cuando con el Elche ganando 0-1 en el inicio de la segunda parte, con una entrada brutal a la altura de la tibia, la suerte incluso de doble. Por debajo de la mesa, el color de la tarde, porque no tenemos más que nada. Grande IPT Avenida Reina Sofía. Visítanos y izquierdasles.com con precios generales. Todo en la decoración y complementos. Desde 1971, artículos para el calzado. Siempre con nuestro éxito. 40 años con el profesional del calzado. Mayos, complementos, cordones, nivetes, trenzados en pie, nivetes y cortes trenzados. Es 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a los clientes. Marque en la avenida 90 junto a Gasolinera Carlos, teléfono 96-667-4379. Sueño Sony, lanza por los aires los precios. Por traslado, Sueño Sony ha sido entregado a todos. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de gas, precios de saldo. Para facilitar la exposición por traslado y lo por todo a precios sin competencia. Gracias. al miércoles y también el próximo pues entrenar con el grupo poco aparte y partir de ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo le va estas horas, sobre todo en este descanso, a ver si se ha llegado a los entrenamientos y cómo se encontraba los futbolistas después de iniciar una campaña parecida. Ríos, sábado se presenta la Policía de la Universidad contra la Alemania. Los espectadores se han ido motivados, ellos estaban trabajando todo el equipo de bloque. Chimenea.